vamos a hacer una profunda reforma en Gendarmería de Chile, porque hoy día hay muchas personas que están con pena alternativa y que no tienen ningún seguimiento. Y uno de los temas es que vamos a poner los brazaletes a aquellas personas que están con pena alternativa, especialmente los que están condenados por violencia intrafamiliar, de tal manera de controlarlos con seguridad. Lo otro, que la tecnología se puede, es terminar con el uso de celulares de las cárceles, que son hoy día motivo creciente de delito, y eso hay que hacerlo de todas maneras.